Con motivo del día del natalicio del presidente Kim Il-sung, Giancarlo Eliavalori, presidente del Grupo de Inversión General de Italia, publicó el artículo titulado «Presidente Eterno, Gran Maestro de Nuestra Época». El escritor alabó al presidente como héroe legendario antijaponés, padre generoso, forjador de la época de la independencia, veterano político sin par, eminente político y estratega militar que abrió la nueva era de la independencia nacional con la idea Juche como guía directriz y formó el firme cimiento para el enriquecimiento y la prosperidad de la patria y la felicidad del pueblo. Subrayó que la sociedad occidental también reconoce como destacado jefe del Estado del siglo XX al presidente Kim Il-sung, que acabó para siempre con la época de Corea de vivir como nación pequeña gemiendo bajo el coloniaje del salvaje imperialismo japonés e hizo brillar la dignidad del país. En el subtítulo «Patrimonio patriótico», el escritor señaló que el presidente coreano que daba absoluta importancia al fusil en la forja del destino de la nación fundó el Ejército Popular de Corea y lo dirigió con los hábiles métodos y estrategias militares. En el subtítulo «Perspicacia de largo alcance en cuanto a la situación mundial», elogió al presidente Kim Il-sung como gran político que analizaba con perspicacia la situación internacional compleja y guiaba la política del mundo con una vista de largo alcance.